arañas de Marte. Pues aquí estamos. Porque hemos venido. Porque hemos venido y no nos hemos ido a ninguna otra parte, que preferimos estar aquí con vosotros y vosotras para seguir repasando la década esta de que se nos está yendo. Sí. Aunque a la que nosotros le hemos quitado este 2020, sí. No estamos poniendo nada del 2020, pero no nos importa. Nosotros seguimos el rollo de que la década terminó, falsa. Terminó el año pasado, aunque sea mentira. Y lo de 2020 nos lo guardamos pues ya para dentro de nada. Para el año 2031. 30. Bueno, venga, que tenemos un montón de temazos que poneros y no tenemos mucho tiempo. Vamos allá. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Yo te propongo ahora que vayamos a Andalucía. Bueno, que no es la primera vez que hemos estado, porque hemos estado ahí con Guadalupe Plata también, con los Pony Bravo. Con Gata Katana. Pero es que con Gata Katana, pero es que Derbi Motoretas Burrito Cachimba, el disco que han sacado con el nombre mismo del grupo, este nombre tan interesante. ya define su estilo. Sí. El nombre del grupo. Y yo no sé si te has podido oír yo me he oído el disco ya varias veces. Me parece absolutamente alucinante. Es esa mezcla del rock andaluz, la tradición que viene desde Triana pasando después por los Lagartijanic, mezclado con flamenco, psicodelia. Puedes oír lo mismo, parece que estás oyendo a los King Gizzard and the Lizard Wizard que a Triana, que no sé, me parece una pasada. O sea, hasta puntos de Pony Bravo les encuentro en algún momento. Y las pintas que tienen. Sí. Bueno, es un pedazo de grupo y el disco es que es alucinante. Y pues no sé, ¿qué ponemos de ahí? Podemos poner The New Geese, podemos poner Aliento de Dragón. The New Geese, pues, por ejemplo. ¿Cuál quieres? La que tú digas. No, la que tú digas, venga. Aliento de Dragón. Vale. We'll be right back. Fermín Muguruza ha sacado varios discos, ha desarrollado varios proyectos durante la década, como Black Keys, Belcha, Checkpoint Rock. No sé si es de esta década o de la pasada. Uf, ahora me acabas de pillar ahí también a mí. No lo recuerdo, tío. Pero bueno, en el año 2017 celebró los 100 años de la Revolución Bolchevique con un discazo que se llamaba B-Map, 1917 + 100, en el que se rodeó de un dúo, bueno, se los puso uno a cada lado, a The Suicide of Western Culture, desde aquí, desde Cataluña, y se sacó un muy buen disco, con nombres de ciudades que empezaban por la B. Nos quedamos con Belgrad. Los que se vienen despidiendo durante todo el 2019 son Berry Charrac. Creo que es una de las mejores bandas que hemos tenido por aquí en los últimos años. En la década también ha sacado discos bien interesantes, antes también, pero es que han seguido haciendo cosas buenísimas. Yo te propongo que vayamos al 2014, al Denbora da Polígrafo Bacarrá. El tiempo es el único polígrafo. Qué título más chulo para un disco. Sí. Un disco que tuvo cuatro productores diferentes para incidir en cuatro formas y cuatro estilos diferentes de hacer la música y de componer. Un disco que me parece alucinante, con una paleta sonora que va desde el casi del pop hasta el doom. Yo qué sé, es que es una pasada. Es un rollo ahí terrible. Y pues no sé, podemos poner como muestra a Lambroan. Yeah. vamos a entrar en una de estas selecciones que Iñaki llama rock de luseras. Los punsetes. A ver, a mí los punsetes... No puedo con ellos, pero adelante. Yo me escucho un... O sea, adelante, yo no me, buena un parte. Un disco entero de los punsetes se me hace bastante bola. Pero... Yo nunca he oído un disco entero de los punsetes. Yo, a lo mejor yo tampoco. Pero en directo molan bastante. Y luego, cada disco yo creo que está adornado por uno o dos temas súper divertidos que a mí me gustan. En este caso me quiero quedar con la canción que titulaba y abría el quinto disco de la banda en el año 2017, Viva, que se llama, obviamente, Viva. Yo te provoco que vayamos a tu tierra de acogida para poner, algo del último para poner algo del último disco de los Manel, que me ha encantado, sinceramente. Me gustó mucho el que hicieron en el 2011 también, el de 10 millas para ver una buena armadura. Bueno, lo he traducido así a bote pronto. Pero este que han sacado ahora, Per la Bona Gent, ¿no? para la buena gente, donde por cierto hay colaboraciones súper interesantes. Me parece que tiene canciones súper divertidas que pueden marcar un tiempo, ¿no? El otro día les vi actuar en directo en la tele, no me acuerdo en qué programa. Y tocaron precisamente Boy Band, que es la que te propongo que escuchemos. Me parece una canción súper divertida, marchosa, que se te queda ahí adherida desde el minuto uno. Estic en una boy band, estic en una boy band. Treballo en una boy band, estic en una boy band. We'll be right back. Hemos hablado de Antonia Font, pero también podemos hacer... esto no es una trampa. Joan Miquel Oliver, guitarrista y compositor de todas las canciones de Antonia Font, también ha sacado varios discos durante esta década. Bueno, no veo ninguna trampa. No hay ninguna trampa. Tres de los cuales, los tres últimos, componen una trilogía de dioses griegos y de diosas, que son Pegasus, Atlantis y Electra. Bueno, Electra no sé si era una diosa o qué era, pero bueno, es igual. Tenía un complejo. Yo creo que sí. Nos quedamos con el segundo disco, con Atlantis, del año 2017, y con un tema de título Agricultor sin Gravitz. Oye, algo vizcaíno hay que poner, Epa. Tío, porque los Berri Charrac están guay, pero no son vizcaínos. No sé qué han puesto por ahí, pero vamos, tenemos gente como Ceamais y su último disco, tenemos Belaco. Yo iría a Belaco, también al 2016. Pues sí, porque los Chimberos no han sacado nada últimamente. No han sacado, últimamente no han sacado nada, o al menos nada diferente. O nada interesante. Entonces los Belaco, los de Munguía, que sacaron Amen en 2016, un discazo súper interesante, poliédrico donde los haya. No sé, claro, el problema que tienen los Belaco es que al final no ¿cómo que no? O sea, son como muy reputados, están empezando a ser muy reputados por todos lados y también internacionalmente, pero no tienen esos hits, digamos, ¿no? Bueno, no, para mí no es un problema. Sus discos son buenísimos. Son un poco Sonic Youth, o sea, en ese sentido, ¿no? Están ahí haciendo cosas muy interesantes, pero no hay, como que no te puedes agarrar a algo así como muy inmediato. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir a estos chicos, a los que yo creo que no se les pueden poner etiquetas. Y yo propongo que escojamos de ese disco de Amen, de 2016, Guk Emanez. Niño de Elche, ese, yo creo que tiene alma de granaíno, fíjate, porque de hecho su familia procede de allí, aunque él nació en Elche, ¿no? En 1985. Como su propio nombre lo dice. Sí, señor. Empezó, digamos, a darse a conocer como cantador de flamenco, pero enseguida empezó a hacer otras cosas, a derivar hacia otros estilos, a mezclar, a darle al mundo de la poesía. Y la verdad es que es un tío que ha colaborado con un montón de gente, ¿eh? En Esquirla con Tundra, ese pedazo de disco. Ha colaborado con Los Planetas, ha colaborado... Es que es brutal, ¿eh? Fuerza Nueva. Efectivamente, también. Bueno, también, quiero decir, eso es. Con Los Planetas. Y yo iría al 2015, al disco Voces del Extremo, ¿no? Donde aparece ahí toda la idea de la poesía de la conciencia, ¿no? Una poesía comprometida, crítica, donde, por cierto, Pony y Bravo pues trabajan con él en el disco. Mm. Y no sé, ¿qué podemos poner? Estrategias de distracción, me parece precioso. Muy bien. Zona de preferencia. Ya los pieles rojas, mira la pantalla de televisión. Mira la pantoja, ya los pieles rojas, mira la pantalla de televisión. En los hombros y tírate al rey, y tírate al rey, mejor que al ministro, mejor que al ministro que dicta la ley. La, la, la, la, la, la. Bueno, pues en el mundo del progresivo ha habido cosas, ¿eh? Ha habido cosas desde la Soulbreaker Company en Vitoria hasta los Tundra, ¿no? Con esa mezcla de post-rock y de instrumental progresivo. Los Mohammasat con esa mezcla también de folk y progresivo. Bueno, y un montón de gente más. Y además yo creo que es una escena que está empezando a bullir otra vez. Bueno, como está pasando en todas partes del mundo, que cada vez hay más bandas progresivas, bueno, no salen en ningún lado así estupendo, pero hay un montón de público, hay un montón de conciertos, festivales y bueno, pues la verdad es que están a tope. Salen o sea, la verdad es que en Arañas de Marte salen. No, la verdad que las bandas progresivas están chutando bastante, sobre todo fuera de aquí, ¿eh? Eso es verdad que aquí, bueno, pues no sé, estamos con otras cosas. Pero bueno, no voy a ahondar en este tema porque es malo. Entonces vamos a Tundra y yo iría al 3, al disco que tiene numerito 3, que es el de 2012, que es brutal, o sea, es un disco absolutamente alucinante. Esa vía hay entre Explosions in the Sky, Mogwai y hasta Tool, y sobre todo, como leí una vez en una crítica, que se ve también un poquito ahí la huella de Isis, ¿no? ¿Y qué podemos poner? Yo propongo Cielo Negro. Pues me parece muy bien. qué me dices de los CMIs? Hombre. Otra bandaza que ha sacado Atera en 2019. Os hemos puesto ya alguna canción. Yo creo que os pusimos Gourney Nice. Pero yo creo que hay un single por excelencia en esa canción, o sea, en ese disco, una canción que se te queda adherida desde el primer momento, que además me parece moderna, bonita, no sé, como es Kea. Atera Eats. Hay un montón de cosas que no vamos a poner, la verdad. Estoy pensando en Esquirla, en Super Submarina, el Electroviral que sacaron en 2010, Los Granaínos, Ceamais, que ya hemos dicho. Me encantaría que escucháis el Nihilism Part One, el disco de Asier Echevarría, que es absolutamente brutal. No sé, yo te propongo, por mi parte, no quiero meter nada más, McEnroe. Otros grandísimos, también muy vinculados con nuestra tierra. Unos discos absolutamente intimistas, trabajados, interesantes, poéticos, no sé. Todo ello me parece poco para definir a los McEnroe. Yo era más de Lendl, la verdad, pero está bien. Yo propongo que vayamos al 2015 a Rugen las Flores y pongamos una estupenda canción como es Coney Island. Después de ti construí un refugio de hiel. Después de ti, error tras error, para volver al centro. Después de ti me perdí por el camino recto de recordar en olvidar de recordar en olvidar. Manos por mi espalda y sentí que el fin del mundo no era una idea tan mala y que las noches duraban lo mismo que las mañanas al escuchar con mi aire con tus manos por mi espalda y saber que la tristeza tiene su parte de belleza y que las noches duraban lo mismo que las ¿Qué más? ¿Qué más? Los planetas. ¿Te suenan los planetas? No, de nada. Los planetas, pues claro, de Holst. Los planetas, de Holst. Es buenísimo, los planetas. De Mars, de Bringer of War. Claro, bueno. Este que es una maravilla, ¿eh? Los planetas de Holst. Una auténtica maravilla. No hablamos de los ello. Planetas de Gustav Holst son todos singles. O sea, efectivamente, es un que sí. Disco que son todos singles. O sea, ahora, vamos. Lo que pasa es que no es de la década. No es de la década. Así que vamos a otra cosa. ¿Qué? Vamos a los planetas. Que aunque no son de la década en sí, porque nacieron en los años 80, se cristalizaron en los 90, pero en los 2010 todavía están dando que hablar. En el año 2017 sacaron el que hasta ahora es su último disco, Zona Temporalmente Autónoma. Uh-huh. No, ¿qué? Es mi disco favorito, de ellos, pero está bien. Tampoco el mío. Pero tiene una canción que abre el disco que me parece absolutamente espectacular. Está basada en una canción de trap, ya lo sabes, del bueno de Yung Beef, quien lo iba a decir, que sirvió de inspiración a Jota para componer, yo creo que una de sus canciones más inspiradas. Además, con una temática así como un poco más interesante que las que suelen tener las letras de los planetas. Uh-huh. Islamabad. Bueno, pues con esto hemos acabado el repaso, 4 programas, ¿eh? De repaso a la década. Madre mía. 2 internacionales, 2 cercanos, pero ya está, hemos finiquitado. Madre ¿Cuántas cosas nos hemos dejado fuera? ¿Cuántas cosas? O sea, pero millones de cosas, porque anda que nos han hecho canciones en esta década. Pero mira, oye, esta es nuestra selección y... Eso es. Bueno. Venga. Agur. Pasadlo bien. Agur. Agur. Sabes que sin violencia estaría perdido.